La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La otra educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La otra educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La otra educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. ¿Cómo va la educación en México? Soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos. Y aquí comienza La Otra Educación. Únete al debate. Que no se quede nadie sin aprender. Bienvenidos. Que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad. Hola, hola, muy buenos días. Bienvenida y bienvenido a un programa más de La Otra Educación. Este es un programa de radio especializado en temas educativos y quiero agradecerte que nos acompañes como cada lunes en esta discusión pública, abierta y franca. Yo soy Eric Juárez Pineda, soy periodista especializado en la materia y quiero que también nos sigas a través de las redes sociales de La Voladora Radio, de La Otra Educación y también las redes sociales personales. Y por supuesto, también te invito a visitarnos en la página de lavoladora.org y seguir la programación del 97.3 FM, donde pues estamos tocando varios temas, hay mucha información muy buena y pues seguramente será de gran utilidad para ti. Hoy tenemos un programa muy interesante, estaremos hablando sobre dos temas. El primero, sobre la interculturalidad en la educación, sobre cómo los aspectos de intercambio de pensamientos, de culturas, de formas de concebir el mundo y la educación, puede beneficiar estos procesos y para esto estaremos platicando con un experto en la materia. Él es Abismael Reséndiz y vamos a estar hablando al respecto de manera profunda. También estaremos hablando, por supuesto, del tema de la cancelación, la eliminación del programa Escuelas de Tiempo Completo. Recientemente la Secretaría de Educación Pública señaló pues que ya no habrá recursos destinados para este programa, para este proyecto importantísimo que atiende a más o menos 3.6 millones de niñas y alumnos. Y bueno, pues esto traería consecuencias muy importantes, traería pues también un impacto profundo en la educación nacional. Porque, bueno, pues señalaron que ya los niños no recibirán sus alimentos, las madres trabajadoras pues ya no tendrán dónde dejar a sus hijos y, bueno, esto complicaría muchísimo más el panorama y con esto estaríamos hablando pues con varios expertos en la materia. Estos expertos pues señalan justamente los beneficios que tenía el programa y que al quitarlo pues se lastima profundamente a nuestro sistema educativo mexicano. Y bueno, como cada lunes comenzamos nuestro programa con una canción, para así darle sabor, para así darte energía en esta semana que comienza. Y bueno, con esta canción comenzamos un programa más de La Otra Educación. Me dijiste que mi vida no tenía ya sentido para ti. Si tus labios y tus ojos se alejaron poco a poco, es mi fin. Tuve ganas de abrazarte y de nunca más soltarte de mí. Pues ahí está Tex-Tex, esta canción ya icónica del rock mexicano con Me Dijiste. Muchas gracias por acompañarnos aquí a través de 97.3 FM. Si te quieres poner en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través del 597-978-5252 o también en las redes sociales de La Voladora Radio, las redes sociales de La Otra Educación y, por supuesto, la página www.lavoladora.org. Y bueno, ya entrando al tema educativo, te cuento que el Servicio Nacional de Bachillerato en Línea, que había estado parado desde hace algunos meses y que sus estudiantes no sabían realmente lo que estaba sucediendo, pues bueno, ya regresa a sus actividades la prepa en línea de la Secretaría de Educación Pública. Y lo hacen esta mañana de lunes, 7 de marzo, de manera paulatina y ordenada, con el objetivo de impartir sus clases a 190,000 alumnas y alumnos. 1,526 asesores estarán disponibles para atender a 486 grupos de 6 generaciones, además de 130 tutores, 43 supervisores de acompañamiento y mejora educativa, 34 asesores de didáctica disciplinar, 18 asesores de la práctica tutorial y 180 personas más entre personal directivo, administrativo y tecnológico. El reinicio de labores será escalonado, ya que Prepa en Línea se atiende simultáneamente pues a 30 generaciones de estudiantes, cada una con su propio calendario y planeación para la asignación de los módulos, que demanda una compleja dinámica operativa. Las primeras 6 generaciones en incorporarse el 7 de marzo serán de la G19M19, G22M15, G27, G3, G35 y RS41. En las 5 semanas posteriores se integrarán el resto, bueno, según el calendario escolar disponible en la página. Y bueno, el regreso a las actividades cuenta con una plantilla capacitada y suficiente de agentes educativos que acompañarán en todo momento a los estudiantes, tanto para resolver las dudas sobre los contenidos de los módulos, así como para atender solicitudes de carácter socioemocional. Durante el periodo de reestructuración de Prepa en Línea SEP, se realizó la migración de las aulas virtuales de la versión Moodle 2.6 a 3.11, lo que optimiza el rendimiento de la plataforma y ofrece nuevas herramientas para mejorar la experiencia de la comunidad educativa. Se generó un sistema para la emisión de constancias de estudios y firma de actas académicas, que facilitarán los procesos administrativos. Asimismo, señala la SEP que se integró una mesa de servicio para atender incidencias y solicitudes de procesos administrativos. Y bueno, en el caso de que algún estudiante tenga dudas con respecto a la generación a la que pertenece o cualquier otra situación, puede ingresar a la plataforma y consultarlo en su perfil o bien solicitar esta información a través de la mesa de servicio. Y bueno, la demás información está en prepaenlinea.ac.gob.mx. Esto es muy importante porque, los alumnos se habían quedado sin clases. Sin embargo, hay una situación con esto de Prepa en Línea porque también se despidió a cientos de docentes, de tutores, etcétera, que por cuestiones administrativas ya no podían tener este empleo. Hubo un despido masivo y una recontratación, por lo que los derechos laborales de las personas que trabajaban aquí se han visto vulnerados. Vamos a estar hablando de esto en los siguientes programas. Por supuesto, le vamos a dar un seguimiento muy puntual porque sí suscitó una problemática para quienes se vieron afectados por esta situación. En fin, vamos a un corte, pero regresamos aquí a La Otra Educación por el 97.3 de FM. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. Son las 10 y 18 minutos. El mafioso, el narco, el cocinero, la buchona, el dealer, la mula. ¡Lotería! No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México, a Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. XHECA, La Voladora Radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Gracias por continuar aquí en La Otra Educación. Te recuerdo que estamos a través del 97.3 FM. Está en la línea Bismael Reséndriz García. Él es director nacional de Preparatoria Tec Milenio y con él vamos a platicar un tema muy interesante, que es el enfoque intercultural en educación, especialmente en educación media superior. Abismael, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Eric, por la invitación, y aquí estamos a la orden. Hay temas muy interesantes que platicar. Efectivamente, este tema de la educación intercultural, bueno, pues es algo que pues consideramos que se debe de estar tratando, no nada más en educación media superior, sino en todos los niveles, porque favorece pues dinámicas de inclusión en los procesos de socialización, aprendizaje, etcétera. Pero platícanos, ¿qué perspectiva le están dando ustedes a este tipo de educación desde la preparatoria de Tec Milenio? En efecto, como lo comentas, es un tema fundamental para nuestros jóvenes, y más en estos momentos posterior a la pandemia, donde hay ciertos rezagos muy fuertes que debemos de tomar en cuenta en nuestros diseños académicos. Y te comento que en Prepa Tec Milenio nuestro enfoque intercultural tiene que ver mucho con el desarrollo de nuestros jóvenes en temas de autoestima. Y déjame te digo a qué nos referimos con esto. La parte intercultural tiene que ver con el conocimiento de tu propia cultura. Como sabemos, pues en México tenemos muchos pueblos originarios que no hemos tenido el alcance o no hemos llegado a ellos de alguna forma. Pero con nuestros jóvenes en preparatoria, de alguna forma tenemos que abrirles ese mundo. Tenemos que abrirles que tenemos un México muy rico en tradiciones, en valores, en fortalezas. Y de alguna forma, pues parte de nuestra labor en preparatoria es llevarlos hacia allá. Con un sentido muy profundo, Eric, que tiene que ver con la parte del respeto. Uno es el respeto a nuestra propia cultura, dependiendo de nuestros jóvenes, sean de la ciudad que sea, y la otra es el respeto a esa otra cultura. Y de la misma forma, como nosotros queremos entablar ese tipo de relación, también sucede con una interculturalidad con personas de otros países. Como bien sabemos, tenemos pues personas que vienen de otros países, somos un país donde hay mucho migrante, conocemos a otras culturas que están entrando a nuestro país, y debemos también de respetar, conocer esa cultura y poder tener esa interacción. La misma forma que solo para contar, bueno, en México hay dependencias como la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe, el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, etcétera. la Dirección General de Educación Indígena. Y también hay otro elemento muy importante, que es la deserción en escuelas públicas y privadas en el nivel bachillerato. ¿Cómo la interculturalidad puede atacar este problema? ¿Y cómo hacer uso también, cómo aprovechar todas estas instituciones públicas y privadas que existen para pues fortalecer esta parte del respeto, la pluralidad y la incorporación de todas las formas de pensamiento? Nosotros estamos muy convencidos que tiene que ser muy vivencial. La interculturalidad no la vivimos de un libro. Yo le puedo decir a un joven teóricamente de qué se trata todo esto, pero es hasta el momento que llevo a un joven a que pueda tener contacto con esa cultura, donde el joven realmente va a poder asimilar, va a poder sentir cuáles son esos cambios interculturales. Y esas asociaciones que me comentas, Eric, pues es fundamental el empezar una colaboración, una vinculación muy fuerte con ellos, para que nuestras sociedades, los grupos estudiantiles que tenemos en la preparatoria, puedan acercarse a ellos y podamos tener convenios de relación e intercambio con ellos. ¿Cómo llevar a cabo estos procesos sin que caiga pues también en la folclorización o en la apropiación cultural de las diferentes formas de pensamiento, de las diferentes culturas en nuestro país? Muchas de estas, también hay que reconocerlo lamentablemente, culturas indígenas, poblaciones rurales, etcétera, pues son de las que tienen un mayor grado de desarrollo, se encuentran en poblaciones vulnerables. ¿Cómo hacer para que se aproveche de una manera positiva y que se busque el desarrollo tanto de las comunidades como de las y los estudiantes pues que tratan de observar o de intervenir en estas comunidades? Híjole, pues ese es uno de los retos más interesantes que tenemos. Uno, porque dentro de nuestras propias familias pues hay un temor a que los jóvenes aún menores de edad, de 15, 18 años, salgan y tengan ciertas experiencias. Más de sus círculos, estamos hablando de ciudades, es todavía un reto poder llevar a nuestras familias a ese convencimiento de vamos a hacer algún viaje, vamos a hacer algún intercambio, o también al revés, donde podamos traer estas comunidades, estas escuelas o estos grupos a nuestras preparatorias y podamos tener ese intercambio. Creo que vamos paso a paso el poder convencer a nuestras familias de la importancia de esta interculturalidad, para que de una forma más orgánica, de una forma paulatina, podamos llegar a ese nivel de sensibilidad. Platícame sobre los docentes que participan en este tipo de programas. ¿Cuál es su perfil? ¿Cómo es su formación? Y bueno, ¿cómo ha sido el enfoque que le han dado a los planes de estudio que tienen ustedes? En la parte de planes de estudios está precisamente en un desarrollo, y vamos de acuerdo con el desarrollo que la misma SEP está trabajando en estos momentos para ir de la mano en este tipo de programas, de proyectos. Aún hay mucho que construir, y más que ahorita con los docentes estamos trabajando con las figuras de los mentores. ¿Y por qué las figuras de los mentores? Los mentores son esas personas que acompañan a los jóvenes de preparatoria en su camino, en su desarrollo de habilidades personales o intrapersonales. Y justo en la parte de habilidades personales hay ciertos elementos que ayudan mucho a la interculturalidad. Uno de ellos, te comentaba al inicio, tiene que ver con la parte de la autoestima. Otro tiene que ver con la parte de las fortalezas de carácter, donde así como yo identifico cuáles son mis fortalezas, pues también identifico cuáles son las fortalezas de los otros jóvenes, de las otras actividades. Entonces estamos muy enfocados en el desarrollo de esta figura de mentor para que pueda ayudar en esta guía en el intercambio cultural de nuestros jóvenes. Buenísimo. Y esto también aunado con pues el mundo laboral, ¿cómo ayuda a los jóvenes a tener mejores herramientas, aparte, por supuesto, de todos estos factores socioemocionales que mencionas? Mira, en la parte laboral hay un tema intercultural muy importante. Cuando hablamos de interculturalidad, hablamos de nuestra cultura en nuestro país, pero también de otros países. Y algo que hemos visto, que cuando los jóvenes empiezan a tener experiencias con otros países, aumenta la seguridad en las actividades y decisiones que ellos toman. Por ejemplo, una de las actividades que hemos hecho con una alianza en una preparatoria en Perú, Hicimos un intercambio aprovechando la virtualidad, donde profesores de esta preparatoria nos daban clases, pero también había un intercambio entre los mismos jóvenes de preparatoria, así como nuestros profesores también daban clases allá. Entonces, estos jóvenes que llevan esta clase, pues pueden decir, oye, pues los jóvenes de allá nos reímos igual, nos gustan las mismas cosas, compartimos muchas cosas, pero también somos diferentes en otras cosas. Y eso aumenta la autoestima y aumenta esas relaciones positivas entre ellos. De la misma forma lo hemos tenido con instituciones en Italia, con instituciones en Praga, donde los jóvenes pueden encontrar, oye, pues no importa que esté del otro lado del mundo, yo tengo la capacidad de poder aplicar a este trabajo, tengo la capacidad de poder desarrollar estas competencias. Y nosotros estamos muy enfocados y también con mucha seguridad y esperanza de que esto va a ayudar a la parte de la empleabilidad de nuestros jóvenes, porque vamos a tener jóvenes mucho más seguros de sí mismos cuando salgan al mercado laboral. Vaya, entonces, estamos viendo también, o más bien un enfoque sobre todo internacional, de la internacionalización del programa de bachillerato, o se están enfocando más a este vínculo intracultural e intercultural, pero a nivel nacional. ¿Cuál de los dos enfoques? Ah, ok. Son los dos enfoques. Número uno, nos encantaría que todos nuestros jóvenes tuvieran la experiencia internacional, pero sabemos por la situación también que un viaje internacional no está accesible para todos, pero sí podemos, utilizando la tecnología, el poder invitar a otros profesores a que nos den clases de forma virtual, o incluso tener la experiencia de otras personas dentro de nuestras preparatorias, personas me refiero a de otros países. Y los jóvenes o familias que sí tengan la posibilidad, ahí sí ya tenemos lo que son los viajes interculturales, donde voy a poner un ejemplo, tenemos ligado a la materia de arte y cultura, tenemos ligado un study tour, un viaje cultural a Nueva York, pero no es ese viaje donde yo voy como turista, es un viaje donde yo voy e intercambio experiencias con jóvenes que también están en preparatoria en esa ciudad. Voy y veo de una forma muy académica lo que es un museo, lo que es un edificio, y puedo tener ese intercambio intercultural donde lo mismo vale una persona de allá como una persona de aquí. Y todos los jóvenes que tengan esta experiencia, pues bueno, tienen un plus adicional. Por eso nuestro enfoque, tanto la interculturalidad en México como fuera de México, es sumamente valioso. Vaya, para finalizar, ¿crees que este enfoque también se debería de aplicar a las escuelas públicas del país? Y si es así, bueno, pues ¿cuáles serían como los retos para que se puedan llevar a cabo? Sí, por supuesto, claro que sí, yo creo que es uno de los retos que tenemos en todos los que amamos de alguna forma la educación en México, en que todos nuestros jóvenes, independientemente si es una institución pública o privada, puedan tener este acercamiento, porque este acercamiento, como comentaba al inicio, hace que valoremos nuestra cultura, pero también aprovechemos las cosas muy buenas de las otras culturas para el beneficio y desarrollo de nuestras comunidades. Vaya, bueno, pues te agradezco muchísimo a Abismael Reséndiz García, director nacional de Preparatoria Tec Milenio, que nos hayas acompañado aquí. Ojalá nos acompañen más adelante, pues para seguir platicando sobre el tema. Muchísimas gracias a ti, Eric, con todo gusto, y espero que estés muy bien. Muchas gracias. El programa de escuelas de tiempo completo, que inició sus operaciones en el ciclo escolar 2007-2008, y tenía como objetivos mejorar las condiciones y las oportunidades de aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes mediante la ampliación del horario escolar. La escuela de tiempo completo es una escuela pública de educación básica, pues que extiende hasta 8 horas esta jornada, con, se supone, o así se planteó al principio, propuestas pedagógicas innovadoras y flexibles. Los diversos estudios y análisis han demostrado que las y los alumnos que participan en escuelas de horario ampliado tienen mejores resultados en las diferentes pruebas estandarizadas, como PISA, Planea, etcétera, y que a partir de ello también pues mejoran la convivencia escolar. Las madres de familia que trabajan, madres solteras principalmente, pueden tener a sus hijos en la escuela de forma segura, etcétera. Los niños ahí recibían alimentación, también recibían un acompañamiento de las y los docentes, en fin, una serie de aspectos que, según las investigaciones, pues mejoran el rendimiento de las y los estudiantes que participaban en este programa. Sin embargo, desde el año pasado, el presupuesto de egresos de la Federación no ha contemplado un presupuesto pues estable o un presupuesto bien definido ya para este programa. Desde el 2020-2021 se ha hablado de la extinción del programa de escuelas de tiempo completo, y finalmente hoy en 2022 el Diario Oficial de la Federación pues ha publicado las reglas de operación de La Escuela Es Nuestra, este programa que habla sobre infraestructura física educativa, pero ya no ha contemplado a las escuelas de tiempo completo. Esto a pesar de que el juez octavo del distrito en materia administrativa ordenó el año pasado al gobierno pues que se debería dar un equipamiento y materiales educativos y recursos adicionales para atender la inclusión, el abandono y fortalecer este tipo de programas. Incluso organismos internacionales como la UNESCO o la OCDE, entre otros, reconocen que el tiempo escolar es uno de los factores fundamentales para el desarrollo de las niñas y los niños. Esto ha llevado a poner atención en los alumnos, en los años de educación obligatoria, los días lectivos y el número de horas pues que se están los niños en las escuelas. También diversos estudios aquí en México pues han demostrado justamente que este desempeño ha aumentado en las niñas y en los niños. Sin embargo, pues ahora con la desaparición de este programa, ¿no? del establecido en el Diario Oficial de la Federación a partir del programa y de las reglas de operación de La Escuela Es Nuestra, pues existe una preocupación por parte de la comunidad educativa de su desaparición completa. Hoy la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, señaló que ya no tomar en cuenta en el presupuesto de infraestructura del programa La Escuela Es Nuestra, de las escuelas de tiempo completo, responde pues a que quieren fortalecer otras escuelas que no son de tiempo completo en cuanto a su infraestructura. Reconoce que hay escuelas sin un baño, sin paredes, sin los elementos básicos para su funcionamiento. Y bueno, esto fue lo que dijo hoy en la mañanera la secretaria de Educación Pública. Y rápidamente, aprovechando que está la secretaria de Educación Pública, se comenta por parte de un diario capitalino que trae el tema en boga, el tema de las escuelas de tiempo completo. Se menciona que ha desaparecido este esquema. Lo que sabemos como papás de familia, le pregunto a usted, tiene experiencia como maestra, es si es verdad esta situación, si fue así, por qué motivo. Y también me están comentando desde allá en Chiapas que hay un tema ahí de maestros interinos de CEP Chiapas que tienen más de un año con adeudos. No sé si conozca del tema maestra. Y muchas gracias, señor presidente. Sí, gracias. Miren, respecto a lo que es el tiempo completo, efectivamente ahorita ese programa estaba dentro de La Escuela Es Nuestra. Haciendo una valoración sobre todo de tomar las necesidades que presentan las instituciones a través de las visitas que se han hecho, realmente todavía faltan muchas escuelas para poder mejorar las instalaciones básicas, que es agua, que son cuestiones de aulas, que son sanitarios, que eso era algo que se pedía y se reclamaba, y era un reclamo justo de tenerlo bien en el momento de regreso a clases. Haciendo ese balance, es algo que para nosotros es muy prioritario ahorita, el darle la atención a esas escuelas que todavía tienen esa necesidad. Y por ello La Escuela Es Nuestra ahorita se va a enfocar principalmente a que el recurso que se asigna para La Escuela Es Nuestra sea ocupado para esa situación. Sin embargo, se está haciendo, en atención a algo que siempre ha preocupado, se está haciendo un análisis de cómo podemos precisamente trabajar el aspecto de que estaba dentro de La Escuela Es Nuestra, que era lo de tiempo completo y alimentación. Sí sé que de momento puede causar alguna inquietud o, por qué no, alguna molestia, pero yo sí invitaría, de momento me sorprende mucho el que se comente es que no se ve el programa del beneficio de La Escuela Es Nuestra. Yo los invitaría a todos aquellos que dicen es que no se ve, que vayan a las comunidades más alejadas. A veces no se ve, pues porque no está en la capital, porque no está en los lugares en donde generalmente nosotros estamos de manera más directa. Pero si vamos a las comunidades más alejadas de Puebla, de Sonora, de Yucatán, de Chiapas, de Oaxaca, bueno, de toda la República, nos vamos a dar cuenta de cuánta necesidad tienen nuestras instituciones respecto a lo que es la infraestructura. Y no se trata de trabajos mínimos, sino se trata de atender situaciones prioritarias. Y por otro lado, también otra situación que ha beneficiado y que, bueno, a lo mejor no debo de hablar más, pero que ha beneficiado, pues es el trabajo colaborativo de los padres de familia. Cuando nosotros vamos, cada que yo voy a una institución, de verdad tengo cientos de peticiones de mejoras de la escuela. Es por eso, esa es la principal razón. Sin embargo, bueno, en la medida de posible vamos a dar la atención a esas prioridades, que también son prioridades, ¿eh? La educación tiene muchas prioridades, tiene muchos retos, pero tenemos que ir atendiendo precisamente por prioridad las que son más importantes. Y bueno, ante esta situación, pues hemos convocado a diferentes voces que están a favor y en contra de esta decisión. Algunos docentes señalan que este programa es antipedagógico, que pues los padres de familia corresponden al público objetivo con el que fue pensado, ¿no? Con madres solteras, padres trabajadores, en fin. Otros docentes señalan que pues tener a los niños tantas horas en las escuelas pues resulta contradictorio tanto para los alumnos como para los docentes, en fin. Vamos, como siempre, a abrir los micrófonos a la pluralidad, a las diferentes voces, a las diferentes formas de expresión. Y bueno, tenemos varios invitados que pues nos estarán acompañando a lo largo de este programa. Muchísimas gracias. También les invito a que nos comenten en las redes sociales, a través de las transmisiones, que entre todos fomentemos y fortalezcamos el debate público. Muchas gracias por participar en este debate sobre periodismo, política educativa y en este caso las escuelas de tiempo completo. Está con nosotros David Calderón, él es presidente ejecutivo de la Organización Mexicanos Primero, a quien agradezco mucho que esté aquí con nosotros en esta entrevista para platicar sobre el tema. David, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Eric. Siempre un honor estar. Muchas gracias. David, platícanos, ¿qué está sucediendo con el programa de escuelas de tiempo completo? Hace poco vimos que había ya un fallo de un juez que ordenaba a las autoridades pues continuar con este programa, brindar los presupuestos requeridos y pues darle continuidad a esto que se viene haciendo desde hace ya varios años. ¿Qué está pasando ahorita con la Secretaría de Educación Pública? Y bueno, ¿cuáles son los efectos o las implicaciones que llevaría la cancelación de este programa? Pues mira, Eric, justo lo que ocurrió es que en contra de la intención del legislativo, en contra del mandato del judicial, del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo pues hizo caso omiso a esas dos indicaciones y la verdad también al sentido común, a la solidaridad, bueno, a todo, porque se emite este lunes 28 de febrero, que apenas pasó, se emite el acuerdo secretarial 052-2022, en el que dan a conocer las reglas de operación para el programa La Escuela es Nuestra. A diferencia de la versión, digamos, de La Escuela es Nuestra, por sus siglas LEN, ¿no? Este programa LEN en 2021 tenía tres componentes: el componente de jornada ampliada, el componente de alimentación en la escuela y el componente de infraestructura. Precisamente fue la solución de compromiso para atender, digamos, a estos llamados de los otros poderes a no sencillamente trasladar los fondos de la escuela de tiempo completo para hacer la bolsa de La Escuela Es Nuestra sin pedirle más dinero a Hacienda. Entonces, en una decisión que nos parece profundamente equivocada, pero que identificamos más como un mal efecto de múltiples manos, a ver si me explico, no pensamos que hay una mente maquiavélica que quería fastidiar a niños y maestros, es sencillamente ignorancia, soberbia, incapacidad toda junta de diversas personas, porque alguien quiso quedar bien con el presidente, porque alguien sigue abonando a esa visión de micromanejo, de quiero que a donde vaya, entonces todo el tiempo la gente esté agradecida porque pudieron hacer alguna mejora visible, tangible de cemento en su escuela. En resumen, lo que pasa con estas reglas de operación es que se elimina todo componente de alimentación y de ampliación de jornada, y eso deja sin ingreso a los profesores de grupo titulares en las primarias o a las personas que tenían algún tipo de carga horaria en la secundaria y que se extendía. Entonces hay que recordar que lo que se paga a maestros en escuela de tiempo completo no va a aumentar su sueldo base ni sus prestaciones, es una compensación, y sin embargo a partir de esa compensación se han logrado muchísimos beneficios para los niños, alimenta el proyecto de vida del profe, su compromiso con una comunidad concreta, no le hace andar de taxista yendo de turno matutino a vespertino, cruzando carretera, etcétera. Afecta, por supuesto, gravísimamente a los niños que recibían 1,600,000 comidas cada día. Es comida, no es desayuno escolar. El desayuno escolar es un programa de 52 años ya que se opera sobre todo a partir del DIF municipal con el fondo de aportaciones múltiples. No es fondo educativo, es fondo de asistencia social. Este no, este era un programa de la SEP y que entonces fusionando esta visión de vamos a repartirle dinero a las escuelas para que mejoren su infraestructura, que no está mal, pero eso a costa de quitarle los fondos y luego de eliminar por completo un programa de 12 años con excelentes resultados en las evaluaciones de Coneval, ¿no? Del Consejo de Evaluación Social, de la Política Social, con excelentes evaluaciones de UNICEF, que en ambos casos la recomendación es ampliarlo y le pegas en global a 4,600,000 niños. Entonces, pues eso, ¿no? Un gravísimo error de política pública. Una visión muy irresponsable, muy citadina, muy burocrática de qué le hace bien al sistema escolar en este momento, y una visión muy adultocéntrica, ¿no? Que los adultos se pongan de acuerdo para ver qué mejora le quieren hacer a la escuela. Uno de los objetivos que ahí se menciona del programa para que haya también reactivación económica y en el corredor transísmico y decir... Oye, no, y con eso le vas a quitar la comida a niñas y niños cuando en 2019 hace su evaluación UNICEF. 11% de las niñas y niños que reciben alimentación dicen que es su único alimento en el día. Entonces, pensar en que una escuela mejor pintada, una cancha de cemento, una techumbre incluso que ayuda y que... sin duda nunca sobra una mejora en cualquier escuela, pero a costa de un programa que reforzaba la experiencia de las personas, que cerraba la brecha por rezago, que ofrecía oportunidad de consolidar aprendizajes, les estás diciendo a los niños, no mereces esto, no mereces más horas en la escuela, al mediodía te sacamos a la calle, y finalmente estas clases adicionales que podían tener de idioma extranjero, de artes, de deportes, y sus maestros especialistas son rechazados y es un lujo de quien lo puede pagar. Entonces, tu formación depende del poder de compra de tus padres y no del dinero que el Estado mexicano había definido que te corresponde como compensación necesaria para el ejercicio de tus derechos. Entonces,

proceso personal al que debemos llegar, reunir internamente, encontrar tranquilidad en tu ser. ¿Cómo podemos hacer si no te lo has preguntado? Algún día lo vas a hacer. Amanecer, volver a renacer y apareció todo lo que yo te doy. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en La Otra Educación. Estamos a través del 97.3 FM y también estamos en línea en lavoladora.org, donde pues nos puedes seguir, también puedes estar viendo toda la información necesaria. En fin, mira, es una información la siguiente, pasando ya a los temas educativos, antes ya de terminar el programa. La unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros añadió en su primera versión del catálogo nacional de cursos extracurriculares para el proceso de admisión a la educación básica del ciclo escolar 2022-2023 el taller de moral cristiana impartido por el Instituto Villa Espíritu Santo. En el primer documento publicado por esta unidad se puede ver la lista de los cursos ofertados de manera gratuita que serán impartidos por diversas instituciones, en la que se destaca pues el taller con perspectiva religiosa, contraponiendo por supuesto el principio de educación laica que marca la Constitución. El documento completo, que se puede ver a través de diferentes plataformas, se puede revisar que pues además esta institución impartirá otros dos talleres de competencias digitales y de equidad de género. Y bueno, en un video publicado en las redes sociales de la USICAM, se señala que estos cursos pues son los autorizados y validados por la DGESUM, la UPN y los Centros de Actualización del Magisterio. Y bueno, después de esto, pues la USICAM, que pone a disposición más de 2.500 cursos y talleres extracurriculares como parte del proceso de admisión de la educación básica del ciclo escolar 2022-2023, pues retiró este taller, además pues de que se presentó pues una serie de críticas, de señalamientos y bueno, otras cosas con pues este tema. Vaya que en las redes sociales pues tundieron mucho a la USICAM porque pues evidentemente estaba dando los contenidos que pues contraponen el principio de laicidad. Y bueno, hablando también de la USICAM, pues su titular, Adela Piña Bernal, pues exhorta a maestros a que no se presenten a actos de corrupción, luego de que pues se presentara una denuncia contra la venta y falsificación de constancias